La sábana santa es el lienzo que cubrió el cadáver de Cristo en el sepulcro y en el que ha quedado grabada su imagen. Se aprecia su estructura atlética y su armonía de proporciones. Es el cuerpo perfecto de varón, en frase del doctor don Gregorio Marañón. La imagen está enmarcada entre dos líneas paralelas de tela carbonizada en el incendio de la iglesia de Chambéry. La urna de plata recalentada, donde se guardaba la sábana doblada, carbonizó los bordes de la tela. La imagen está en negativo, es decir, el blanco y el negro están invertidos. En esta miniatura atribuida a Clovio, discípulo de Rafael, se muestra cómo fue envuelto el cuerpo de Jesús. Por eso las imágenes frontal y dorsal están yuxtapuestas por la cabeza. La sábana santa en positivo y negativo. Sus dimensiones son 4,36 metros por 1,10. Se observan las imágenes frontal y dorsal yuxtapuestas por la cabeza, debido al modo como la sábana santa envolvió el cuerpo de Jesús. Los 16 triangulitos son remiendos que pusieron las religiosas clarisas de Chambéry para tapar los orificios que originaron en el lienzo doblado unas gotas de plata fundida de la urna recalentada en el incendio de la iglesia de Chambéry. Hoy se guarda en una urna de plata en la Catedral de Turín, enrollada en un cilindro de madera. Su recorrido histórico es conocido. De Jerusalén pasó a Edesa, hoy Urfa, en Armenia, Turquía meridional, y de allí pasó a Constantinopla el año 944. Así lo afirmó el historiador bizantino Jorge Garib en el Congreso Internacional de Turín de 1978. En Constantinopla, hoy Estambul, estuvo en la iglesia de Santa María de Blaquerna. Hoy se informa allí de esto a los turistas. Se conservan documentos de la estancia en esta iglesia de la Sábana Santa. En pantalla, la puerta de entrada hoy a la iglesia de Blaquerna de Constantinopla. Esta capilla, restaurada repetidas veces, tiene hoy culto de rito bizantino. Se puede ver allí un subterráneo que comunicaba con otras iglesias cristianas para poder escapar en las persecuciones de los otomanos. Otto de la Roche, jefe de la Cuarta Cruzada, se trajo la Sábana Santa a Europa después del saqueo de 1204. Así lo cuenta Roberto de Clary, cronista de la Cuarta Cruzada. En 1206 aparece en Besançon. En el Centro Internacional de Sindonología de Turín se encuentran dos cartas autógrafas de los cardenales Binet y Mathieu, arzobispos de Besançon, que garantizan la estancia de la Sábana Santa en esta ciudad. De allí pasó a Lille y Chambéry. De esto hay abundante documentación. Hoy está en Turín. Se expone de cuando en cuando. La última exposición fue en 1978, con ocasión del cuarto centenario de la llegada de la Sábana Santa a Turín. Pasaron por delante de la sábana 3 millones de personas, según consta en la página 566 de las actas del Congreso que se celebró en esta ocasión. En el Congreso de Turín descollaron los doctores en ciencias físicas de la NASA americana, Jackson y Jumper, por su trabajo con el analizador de imagen VP8. Ellos afirman que la grabación de la imagen se produjo por una radiación, quizás en el momento de la resurrección. No hay explicación más aclaratoria. Fue notable su foto tridimensional al transformar el claroscuro de cada punto en un número, y este después en una altura. La quemadura de cada punto depende de la distancia de este punto de la tela a la piel. En el Congreso de Turín pudimos ver una escultura obtenida por este procedimiento. El doctor Tamborelli, catedrático de electrónica de la Universidad de Turín, superó la foto tridimensional de la NASA al suavizar las protuberancias por la sangre acumulada en cejas y bigote y dando un rostro mucho más natural. El profesor Tamborelli también logró obtener esta cara ensangrentada informando al ordenador lo que es sangre humana y ordenándole que muestre todo lo que sea sangre en el rostro de Jesús. Esta abundancia de sangre en el rostro de Jesús nos da idea de lo que tuvo que ser la corona de espinas. La corona de espinas no tuvo la forma de anillo, como suelen representar los artistas, sino que probablemente tuvo forma de casco, como una corona oriental, que era una especie de mitra. El doctor Tamborelli logró además una foto robot con ordenador, eliminando del rostro toda huella de dolor. Para conseguir esta foto, tuvo que hacer más de 1.000 millones de operaciones matemáticas. Con el ordenador tardó 15 horas. Sin el ordenador, dice él, hubiera necesitado 200 años para conseguirla. En el Congreso de Turín desfallaron también las investigaciones del criminólogo Max Frank de la Interpol, director del Laboratorio de Investigación de la Policía Suiza. Es especialista en palinología, ciencia que estudia el polen. Max Frank encontró en la Sabana Santa granos de polen de plantas exclusivas de Palestina y desaparecidas después del siglo I. Este polen hoy solo se encuentra en estratos sedimentarios de Palestina del siglo I. Por eso Max Fry afirma, es absolutamente cierto que esta sábana estuvo en Palestina en el siglo I. En la Catedral de Oviedo se conserva el pañolón llamado sudario que apareció junto a la sábana santa en la tumba de Jesús. Este pañolón cubrió la cara de Jesús en el traslado de la cruz al sepulcro. Max Fry también estudió el polen del sudario de Oviedo y encontró polen de Toledo, del norte de África y de Palestina, comprobando así la trayectoria de este sudario desde Palestina hasta Oviedo. A Oviedo llegó de Toledo y a Toledo en el siglo VII desde Jerusalén, a través del norte de África. Lo salvaron los discípulos de los apóstoles que huyeron cuando la invasión de Palestina por Cosroe II de Persia, el año 614. Se conserva la narración de este itinerario escrita por Bomperayo, hombre culto, le llama el Diccionario de la Historia Eclesiástica de España. Fue obispo de Oviedo desde el año 1098 a 1129. Este sudario está en la Catedral de Oviedo desde el año 1075. Así consta por el acta de la apertura de la urna el 14 de marzo del año 1075, delante del rey Alfonso VI, doña Urraca, el cid campeador y varios obispos, según documentos del archivo capitular de la Catedral de Oviedo, serie B, número 2, cuadernillo 9. En este documento se lee clarísimamente la firma vertical de Doña Urraca. A Oviedo llegó en esta urna desde Toledo, con los cristianos que huían de los moros cuando la invasión musulmana. Hoy se conserva en la Cámara Santa de la Catedral de Oviedo. Se trata de una capilla que mandó construir en su palacio Alfonso II el Casto para guardar este arca. Sus dimensiones son de 1 metro cúbico. Está cubierta por chapas de plata repujada, donde está grabada la fecha de 1113 y el contenido de las principales reliquias que conserva. Entre ellas se lee Sudario de Cristo. El sudario mide 83 por 53 centímetros. Estuvo doblado en 2 sobre la cara de Cristo en el traslado de la cruz al sepulcro. Hay manchas de sangre, pero no hay imagen. Tiene sangre en las 4 caras, aunque de distinta intensidad. Estas manchas coinciden con las manchas de sangre de la cara de la Sábana Santa, lo cual solo se explica si los dos lienzos cubrieron la misma cara. El 13 de octubre de 1988, un comunicado de prensa informó que según el análisis del carbono 14 realizado por unos laboratorios, el lino del tejido de la Sábana Santa habría que fecharlo entre 1260 y 1330. Por tanto, la Sábana Santa no podía ser del siglo I, es decir, que era falsa. Esta noticia, ampliamente difundida por los medios de comunicación, resultó ser una precipitación. Más tarde, Michael Tye, jefe del Departamento de Investigación del Museo Británico y coordinador de los análisis del carbono 14 en la Sábana Santa, encarta al profesor Conella, asesor científico del arzobispo de Turín, fechada el 14 de septiembre de 1989, pide perdón por haber sido causa de que los medios de información hayan desorientado a la opinión pública, y afirma que él no cree que la Sábana Santa sea una falsificación. En pantalla, el texto de esta carta. El alboroto que la noticia de la falsedad de la Sábana Santa produjo en la opinión pública despertó el interés de un equipo de investigadores por estudiar el sudario de Oviedo, que podía demostrar que la Sábana Santa no podía ser del siglo XIV si los dos lienzos cubrieron la misma cara y el sudario de Oviedo está allí desde el año 1000. El 9 de noviembre de 1989 nos trasladamos a Oviedo un equipo de investigadores con aparatos cedidos por el Laboratorio de Investigación de Hidroeléctrica Española, donde ellos trabajan. Fuimos en 3 coches y el material que llevábamos podía valorarse en más de 20 millones de pesetas. Máquinas fotográficas con macroobjetivo, cámara de vídeo, microscopio, 2 ordenadores, aparatos de luz ultravioleta e infrarroja, etc. Obtenida la autorización del arzobispo de Oviedo, Monseñor Gavino Díaz Merchán, empezamos a trabajar. Nos acompañó don Jorge Rodríguez Almenar, vicepresidente del Centro Español de Sindonología, al que pertenecemos los investigadores. Empezamos fotografiando documentos en el archivo capitular de la catedral. Bajamos el sudario de la Cámara Santa de la catedral. El despacho de la sacristía de la catedral se convirtió en un laboratorio de investigación. Con un microscopio estereoscópico Nikon SMZ-2T de 60 aumentos, pudimos observar la hendidura marcada en el tejido por donde el sudario estuvo doblado durante siglos y guardado en el arca. La forma en que estuvo doblado nos llevó a la conclusión de cuáles fueron las caras primera, segunda, tercera y cuarta. se estudiaron las manchas de sangre con luz ultravioleta e infrarroja. Encaje de las manchas de sangre en el sudario y la sábana santa. Es indudable que los dos lienzos cubrieron la misma cara. Por lo tanto, la sábana santa no puede ser del siglo XIV si ese lienzo está en Oviedo desde el año 1000. El 29 y 30 de abril de 1990 se celebró en Cagliari, Italia, un congreso sobre la sábana santa para fecharla científicamente. Se presentaron 27 trabajos para demostrar que la sábana santa no puede ser del siglo XIV, como afirmaron los analistas del radiocarbón. La tónica general del congreso ha sido la inaceptabilidad de la prueba del carbono 14 en la sábana santa, por emplear la misma expresión que empleó el doctor Baima Bologne en sus palabras de clausura del congreso. En este congreso, España presentó su trabajo de investigación sobre el sudario de Oviedo. Como no pudo asistir ninguno de los investigadores españoles, yo tuve el honor de exponer su trabajo, que fue muy bien acogido por el congreso, como dijo el presidente de la mesa al terminar mi exposición. Señoras, señores, después de saludarles cordialmente en nombre del Centro Español de Sindología, he de decirles que por un contratiempo de última hora no pueden estar aquí presentes los ingenieros don Guillermo Eras y don Jaime Izquierdo para exponerles su trabajo de investigación. Lo voy a hacer yo en su nombre, pero yo no soy investigador. Yo soy simplemente el promotor de este trabajo de investigación. Pero he entregado al doctor Lalu la comunicación escrita con toda serie de precisiones científicas y fotografías, algunas con luz ultravioleta e infrarroja. Nuestro trabajo de investigación versa sobre el sudario de Oviedo. Cuando la noticia de que la sábana santa era falsa, según los analistas del radiocarbón, dio la vuelta al mundo, se nos ocurrió que si demostrábamos que el sudario de Oviedo y la sábana santa habían cubierto la misma cara, demostrábamos que la sábana santa no puede ser del siglo XIV, porque el sudario de Oviedo está allí desde el año 1000. Ese es el punto de partida. Defender la sábana santa, defender la autenticidad de la sábana santa basándonos en el sudario de Oviedo, que cubrió la misma cara que la sábana santa y está en Oviedo desde el año 1000. Ese trabajo está en sus comienzos. Los investigadores reconocen que queda mucho que investigar, pero hemos llegado a unos resultados tales que nos ha parecido que era interesante exponerlos en ese congreso, pero proyectamos para dentro de un par de años un congreso en España para exponer mucho más a fondo estas investigaciones que hoy están comentando, y dentro de un par de años esperamos que estén muy avanzadas. El sudario San Juan habla de que en la tumba del Señor apareció la sábana en el suelo y un pañolón que en castellano decimos sudario, pañolón, sudario. Un pañolón, habla San Juan en el Evangelio. Pues ese pañolón es el que tenemos en Oviedo, en España. Llegó a Oviedo de Toledo. A Toledo, por el norte de África, lo trajeron los discípulos del Señor cuando los persas invadieron Palestina en tiempos del rey de Cosroe II. Como digo, los discípulos del Señor lo sacan de Jerusalén, lo llevan por el norte de África, entra por Cartagena a Toledo. Y cuando la invasión musulmana, los cristianos se llevaron sus tesoros, entre ellos este pañolón, hacia Oviedo. Y en el archivo de la Catedral de Oviedo hay documentación que certifica que este pañolón estaba en un arca que se abrió delante del rey Alfonso VI, doña Urraca, el Cid Campeador y varios obispos. Está allí la fecha, año 1075. Incluso en el arca donde está este pañolón, que está forrada de plata, una chapa de plata, está la fecha grabada. Esa es la fuerza de nuestro trabajo. Si el pañolón está en Oviedo desde el año 1000, ya ha cubierto la misma cara que la sábana santa no puede ser del siglo XIV, como dicen los analistas del Rayo Cardona. Ese pañolón cubrió la cara de Cristo en el traslado de la cruz al sepulcro, como dijo por vez primera Monseñor Ricci en su libro Nuevo de la Síndrome en Jesús, y donde nosotros descubrimos que merecía la pena estudiar este sudario que tenemos en España, puesto que Monseñor Ricci se había adelantado a descubrirnos el tesoro que teníamos en España. Repito, este pañolón cubrió la cara de Cristo en el traslado de la cruz al sepulcro, llegan al sepulcro, lo retiran y le cubren con la sábana santa. Y la misma cara manchada de sangre que empapó el pañolón, ahora empapa la sábana santa. Este pañolón, después vamos a ver algunas diapositivas, este pañolón, mirado al microscopio, se aprecia perfectamente una hendidura donde demuestra cómo estuvo doblado durante siglos. Y al ver nosotros la hendidura del doblez, sabemos cuál es la cara 1, la cara 2, la cara 3 y la cara 4. Y lo primero que nos llamó la atención cuando observamos esto fue que este eje de simetría, después de las diapositivas, este eje de simetría no está en el centro del pañuelo, está desplazado a un lado, y en el extremo del pañuelo hay otras manchas de sangre que coinciden con las manchas de sangre de la nuca de la sábana. Es decir, la observación del pañolón de Oviedo, del sudario de Oviedo, nos explica qué pasó, cómo estuvo este pañolón. Estuvo sujeto en la nuca, que además hay en el pañolón de Oviedo unos orificios muy grandes, hay otros pequeñitos de haber estado cosido un forro, pero hay unos muy grandes que demuestra que este pañolón se sujetó al pelo con una horquilla de mujer, con una aguja más gorda, más gruesa, se sujetó al pelo por detrás, cubrió la cara y después se dobló sobre sí mismo, y en un extremo está doblado sobre sí mismo y en el otro extremo llegó a la nuca, donde empapó las mismas manchas de sangre que después vemos en la nuca de la sábana santa. Pues como este pañuelo estuvo doblado sobre la cara, empapó las cuatro caras del pañolón. Y hay mancha de sangre en las cuatro caras, pero con distinta intensidad. Los coágulos de sangre que hay en la primera cara, no están en el reverso ni en las otras dos caras del doblez del pañolón. Todo esto nos ha llevado a la conclusión de cómo estuvo el pañuelo. Y todavía queda mucho, repito, queda mucho, pero hemos llegado a muchas conclusiones que son muy interesantes y que las podrán ustedes ver en la comunicación escrita que he entregado al doctor Lam. Pero las voy a resumir brevísimamente. Diré tres. Por ejemplo, todo lo que hemos estudiado en el sudario de Oviedo, no hemos encontrado absolutamente nada que nos lleve a la conclusión de que este sudario no pudo estar sobre la cara de Cristo. No hay nada negativo. Todo lo que hemos encontrado confirma que debió de haber estado sobre la cara de Cristo. Nada en contra. Segundo, la opinión de los médicos es que Cristo murió por asfixia en la cruz. Colgado de las manos, de los brazos, se asfixia y muere por asfixia. Lo abrevio porque todo el mundo sabe cómo ocurrió. Lo bonito es que la sangre que ha salido de la nariz de Cristo, que hay la mancha de sangre que vemos después en las diapositivas, está mezclada con líquido de la pleura, propio de un hombre que ha muerto por asfixia. Y esta sangre, esta mancha de sangre que vamos a ver en la nariz de la cara que cubrió el pañolón de Oviedo, estas manchas de sangre están superpuestas. Ha salido en distintas ocasiones según se movía el cadáver. Y hubo una mano, reconozco que yo soy un ignorante y yo no veo lo que ven los médicos forenses, pero el doctor Villarín, profesor de la Escuela de Medicina Legal de la Universidad Complutense de Madrid, ve perfectamente la huella de una mano que sostuvo el pañuelo para empapar la sangre que le salía por la nariz. Y esto ocurrió repetidas veces, porque él ve distintas oleadas de sangre que salen por la nariz al mover el cadáver. Además de esto, tengo que arreglar porque he prometido que no me hablaré de los 10 minutos, por lo tanto, bueno, en las proyecciones explicaré un poquitín más y no digo más. Lo único que quiero decir, porque es lo importante, que espero que la lectura de esta comunicación escrita nos lleve a la conclusión de que la Sábana Santa no puede ser del siglo XIV, como nos han dicho los analistas del Rayo Carbón, porque cubrió la misma cara que un pañuelo que está en Oviedo desde el año 1000. Esta es la importante conclusión de nuestro trabajo. Pues en nombre del Centro Español de Sindología queremos agradecer a la organización del Congreso que nos haya dado la oportunidad de informarles a ustedes de nuestro trabajo. Y dicho esto, pasamos a la proyección de las diapositivas. El padre jesuita Francisco Fayles, de la Universidad de Loyola, de Chicago, descubrió sobre los ojos de la Sábana Santa sendas monedas. Era costumbre judía ponerlas sobre los párpados de los cadáveres para mantener los ojos cerrados. Moneda colocada sobre el ojo. Esta moneda está en los catálogos de los numismáticos. Se trata de un leptón acuñado por Poncio Pilato y que circuló en Palestina entre los años 26 y 36 de nuestra era. Se ve en el centro un bastón de mando y en el borde una inscripción griega. Se lee Ukai. U, la última letra de Tiberiu, y Kai, las tres primeras de Caesaros. La inscripción completa es Tiberiu Caesaros, de Tiberio César. Como es de cobre, blanda, el resto de la inscripción está borrado por el uso. Probablemente Cristo no cargó con la cruz entera, sino solo con el palo horizontal atado a los brazos. Por eso, en las caídas, no pudo poner las manos y dio con la cabeza en el suelo, aplastada por el madero. En la cara de la Sábana Santa hay tierra. colgado de los brazos en la cruz, se asfixiaba. Por eso se empinaba para tomar aire. En este empinarse y desplomarse, la mano giraba sobre el clavo, destrozando el nervio mediano y produciendo un dolor de paroxismo, en frase del célebre cirujano de París, doctor Barbet. Estos dos surcos divergentes de sangre de la herida de la mano nos hablan de las dos costuras de Cristo al empinarse y desplomarse en su agonía. Las heridas de las manos no están en la palma, como suelen poner los artistas, sino en la muñeca, en el carpo, como dicen los médicos que tuvo que ser, pues en la palma de la mano no hay tejido resistente que aguante el peso del cuerpo. Esquema de la mano perforada. El clavo ha entrado en el carpo por el espacio del stop, que permite introducir un grueso clavo, separando los huesos del carpo, con enorme dolor, pero sin romper ninguno, y sujetando firmemente la mano al madero. Los pies estuvieron uno sobre otro, sujetos con un solo clavo. El pie izquierdo estuvo sobre el derecho, por eso, con la rigidez cadavérica, quedó curvado y solo dejó huella del talón. Del pie derecho se ve bien la planta entera y en el centro un punto más oscuro que señala la herida del clavo. Esquema del esqueleto del pie. La posición del clavo permite que los pies se apoyen en él firmemente. La herida del costado está cubierta en parte por un remiendo. La sangre que salió del costado estaba mezclada con suero. Es el agua que vio San Juan. Eso pudo deberse a una pleuritis traumática o pericarditis perosa. La alta le abrió la aurícula derecha, que en los casos recientes también es sangre líquida. Si Jesús no hubiera estado ya muerto, la lanzada hubiera acabado con su vida. El rostro de la Sábana Santa tal como se ve a simple vista. La imagen está en negativo, pero la sangre está en positivo, pues empapó la tela, no se produjo por radiación. El mismo rostro en positivo. La sangre aquí está en negativo. Las dos líneas paralelas por encima de la cabeza y por debajo de la barba son pliegues de la Sábana Santa, de cuando estuvo doblada durante siglos en Teresa, de modo que sólo se veía la cara. Reconstrucción de Brunner. Así debió de ser el rostro de Jesús. Con esta incomparable grandeza y esta emocionante belleza, llena a la vez de majestad y dulzura, de armonía y de paz, de nobleza y humildad, de serenidad y de unción, de bondad y vida interior. Es el Cristo del amor, de la misericordia, de la vida eterna. Es Dios hecho hombre. Reconstrucción de agonía. Esta foto robot basada en la Sábana Santa nos hace pensar: este debió de ser el mismo rostro de Jesús que vio María Santísima.